Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Dime, ¿va a ser siempre así? ¿Cuántas pruebas quedan? Lo haces tan difícil que me frenas. Chocan las mariposas. Mi cabeza es un enjambre de abejas. Trato de encontrarme y ser quien era. Sabes, me costó salir. Qué bonito después del naufragio tocar tierra. Celebraré que hoy empieza mi vida y tengo un folio en blanco. Celebraré que acaba la tormenta y yo sigo bailando. Hola amigos, ¿cómo están en este miércoles 18 de marzo? Que además de que es día de la expropiación petrolera y que creo que es la única efeméride que me acuerdo, tampoco vayan a creer que me acuerdo porque yo soy muy estudiosa de esas cosas, sino porque hoy es el cumpleaños de la niña que me hizo tía. Y que después se atrevió a hacerme tía abuela a mi corta edad. Es el cumpleaños de mi sobrina Viani, a quien le voy a mandar muchos besos, muchos apapachos desde aquí. Y bueno, pues ya estaremos celebrando pronto. Así que por eso me acuerdo de esta fecha. Y muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden contactarnos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También aquí en cabina al 597 97 852 52. Y nos encuentran en todas nuestras redes sociales como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Gracias también a Rocío, que sin ella y su magia este espacio no sería posible. Gracias por todo lo que nos permites contribuir, señorita Rocío. Y bueno, pues el tema del día de hoy es mitos de la terapia. Solo lo dejé como terapia, sin embargo, bueno, lo podemos enfocar hacia la psicoterapia y vamos a enfocarlo desde diferentes lugares hoy. Me encantaría si ustedes pueden, si ustedes quieren, compartirnos en Facebook, compartirnos en los diferentes lugares por los que se pueden comunicar con nosotros. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué es lo que les han dicho con respecto a la terapia? Cuando ustedes escuchan psicoterapia o tienes que ir al psicólogo, ¿qué dice la gente de eso? Yo les voy a compartir porque ayer hice una encuesta y es muy interesante todo lo que la gente dice con respecto a la terapia. Y entonces en mi encuesta, la mayoría de las personas que escribieron es que es para quienes están locos. La terapia solo es para locos. Y también que, esto me causó mucha gracia porque dice, es solo para gente severamente trastornada. Y además puedes quedar más loco de lo que ya estás. O te puedes traumar más. Es decir, hay gente que piensa que ir a terapia en lugar de mejorar los va a llevar a estar peor. Otra de las clásicas y que la mayor parte de la gente piensa es que solo vas a ir a platicar. Entonces, pues mejor platiques con una amiga, cafecito o tequilita o lo que sea que te guste tomar. Total, ¿para qué vas con el psicólogo si nada más vas a platicar? Mejor platicas con tu amiga, con tu amigo. Otra de las cosas, bueno, esto quedas más confundido de lo que estabas. Y además vas a pagar. Además vas a ir a pagar. No solamente quedas más confundido, sino que tendrás que pagar. Otra de las cosas que es muy interesante que surge en las cosas que la gente piensa de ir a terapia, de las cosas que pueden pasar, es que tus relaciones se van a estropear. Incluso yo tengo así como algunas, obviamente varias historias de esto. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad hace algunos ayeres, justamente estudiando psicología, pues en alguna materia nos dijeron tienes que ir a terapia. Por alguna razón teníamos que estar en terapia. No era opcional, era tienes que estar. Lo cual a mí, bueno, yo ya estaba en terapia cuando nos dijeron que teníamos que ir a terapia. Entonces ya no hubo tema. Sin embargo, yo recuerdo que tenía una compañera en aquel momento de la universidad que su papá le dijo, no vas a ir. Te voy a dar el dinero para que le pagues al psicólogo cada sesión, pero no vas a ir. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, justo de toda esta parte oculta, todo esto. Por ahí también me escribían, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Como las cosas en casa se resuelven en casa. Y sin embargo, ¿cuántas cosas no las hemos resuelto en casa? Y sin embargo, ¿cuántas cosas no se han resuelto en casa? Y pareciera que una de las cosas importantes para muchas familias es que el mundo no se entere de las cosas que están ocurriendo, de las cosas que están pasando dentro de la familia, dentro de la casa. Entonces, ¿qué otras cosas se dicen de la terapia? Pues que solamente vas a gastar tu dinero. Otra que es también buenísima es que el psicólogo está peor que los pacientes. Los psicólogos ya de por sí están locos. Y sí, la verdad es que no les voy a negar que ya tenemos algunas, algunas características que además son las que nos permiten estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Esas cosas que les llaman características de personalidad que nos permiten, ¿no?, que nos dejan poder estar escuchando lo que otros dicen. ¿Qué más piensa la gente de la terapia? Que si tú vas a terapia es que no eres capaz de lidiar con tu vida. Esto también es muy interesante porque pareciera que tengo que hacerlo todo sola, que las cosas que me pasan en la vida, que las cosas que vivo, las tengo que resolver sola, que sostener sola. Entonces, bueno, ese es otro de los puntos de vista. Otro que también está buenísimo es un largo proceso. Eso también yo lo he escuchado mucho y si bien es cierto que hay procesos terapéuticos que llevan por la misma estructura mucho más tiempo, son mucho más largos, no necesariamente. O sea, hay algunos que pueden ser cortos, hay muchos tipos de procesos, algunos son más largos, algunos son más cortos, pero la mayor parte de la gente es como, uno, ya entraste, ya, ahí te vas a quedar por muchos años. Otro que los psicólogos te dan el avión. O sea, solo te dan el avión. ¿Qué otra cosa? Que no es necesario porque pues con tus amigos lo puedes resolver. Y además este tema nuevamente recurrente de y además les tienes que pagar. Y aquí uno de los los puntos de vista de la gente es que no es una prioridad, que la terapia no es una prioridad, no es parte de la canasta básica, cuando en realidad es tendría que ser parte de la canasta básica. Pero otro de los puntos es que no es una prioridad. Que pueden usar tu información en tu contra. Eso es otro de los puntos de vista, que pueden utilizar tu información en tu contra. Entonces, bueno, ese es otro punto de vista. Que pues además es muy caro, mejor ahorras ese dinero y te vas a otro lugar. Y bueno, nosotros estamos aquí en México, en la estación está en Amecameca, pero no crean, estos puntos de vista no son solamente aquí en Ameca. Tenemos una colaboración de una amiga que dice, ella vive en Costa Rica, y ella dice que también en Costa Rica piensan que es porque estás loco, porque eres débil, porque no sabes afrontar solo tus cosas, que además es una pérdida de tiempo y de dinero, y que para qué le cuentas tus cosas a alguien que ni te conoce. Entonces, no es exclusivo de México. También lo podemos encontrar en otros países. Otra cosa es esta idea de que el psicólogo opina de tu vida. El psicólogo no opina de tu vida, pero bueno, hay quienes piensan que va a opinar de tu vida, que te van a juzgar. Esa es otra, que no voy porque entonces el psicólogo me va a juzgar o va a tocar cosas que me duelen y no quiero pasar por el dolor. Que te sacan tu dinero y tú estás peor. Digo, perdón, y el psicólogo está peor que tú. Otra cosa que yo he escuchado mucho, y sí, también hay, no 100% los psicólogos, pero sí también hay, que es no pueden arreglar su vida y entonces como por qué van a poder ayudarte con la tuya. Y otra de las cosas que parece que la gente piensa es que se van a sentir culpables si comienzan a ir al psicólogo o que el psicólogo también los va a hacer sentir culpables. Y regresando del corte, vamos a hablar un poquito más de esto. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Tenías que hacerlo así. Así de mal, así de feo, así que duela. Ya empecé a volar sin ti. Y a ser quien era. Celebraré que hoy empieza mi vida y tengo un folio en blanco. Celebraré que acaba la tormenta y yo sigo bailando. Celebraré que me han vuelto a buscar los sueños que olvidamos en alguna parte. Y brindaré por de ti. En cada sueño, en cada noche, en cada cielo, sabes, me costó salir. Qué bonito después del naufragio tocar tierra. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Y bueno, estábamos hablando de cuáles son los mitos de la terapia. ¿Qué es lo que la gente dice con respecto a la terapia o a la psicoterapia? Y además, si nos enfocamos también a las terapias energéticas, ahí vamos a encontrar también un montón de temas diferentes de los que la gente habla. Para empezar, es como, sí, eso es brujería. Esas cosas no son de Dios. Pareciera que las terapias energéticas aún en esta época sigue pareciendo que eso no es algo que se supone tendríamos que estar haciendo. Pero bueno, antes de continuar con el tema de los mitos de la psicoterapia, quiero recordarte que estamos en el Octubre MX presenta, Doctubre MX presenta la Primavera Documental. Y en esta gira nacional, esta semana, el 20 de marzo, que es este viernes, tenemos, dice aquí, La Tierra Fría de los Volcanes florece con documentales que invitan al encuentro y a la reflexión en comunidad. Ángeles FC, después de abandonar el crimen organizado, Cristian busca redireccionar su vida por medio de uno de los deportes más populares, el fútbol, buscando devolver a su comunidad lo que alguna vez le quitó. Así crea Ángeles Soccer, un equipo de mujeres en una de las zonas más peligrosas de Mexicali. Este documental se va a transmitir este viernes 20 de marzo a las 17 horas en Casa Cuauhtémal, en Tepetlixpa. La entrada es libre. Recuerda ir, mirar el cine que conecta. También te queremos recordar que además yo hice la propuesta de que tenemos que ir todos, así que empecemos a hacer una lista en donde nos anotemos para visitar a nuestros amigos del restaurante Chalpa. Es el único lugar 100% artesanal donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Vamos a visitarlos pues obviamente sus instalaciones y descubrir el lugar lleno de magia, tradición y cultura. Sus platillos y coctelerías son 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Acércate a Facebook y búscalos como Restaurant Chalpa para que comiences a ver las cosas deliciosas que tienen y, por supuesto, visítalos en carretera Cuautla Yecapixtla sin número. También queremos enviar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos, recuerda que son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios profesionales en la Ciudad de México, el Estado de México, aunque gracias a la tecnología pueden ir y bueno, conectarse a cualquier lugar de la República Mexicana. En Facebook los puedes encontrar como tu asesor en contabilidad. También si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, Campia Mecameca ofrece precios especiales en la compra de alimentos que va dirigidos a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y por supuesto, también queremos recordarte que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado más goteros de plata coloidal que funciona para purificar el agua, desinfectar verduras, frutas o legumbres. Envíanos un mensaje a la página y el envase que tenemos aquí será tuyo. Y bueno, tenemos varios envases, así que ya está aquí el que te está esperando para que des este paso de bienestar en tu vida. Y bueno, seguimos hablando de los mitos. Podemos enlistar muchos mitos. Muchos van en función de que quien va a terapia es porque está loco. Tan, tan. Y además, que los psicólogos ya de por sí están locos también. Que tienen problemas que ellos mismos no pueden resolver. Ese es el principal. De hecho, yo recuerdo mucho y lo sigo escuchando en algunos lugares, que ni siquiera te dicen es que vas al psicólogo, es vas al loquero, ¿no? Esta idea de que solamente quienes están locos o que tienen un trastorno grave son quienes tienen que ir a estos espacios. Y sin embargo, cada vez se hace más común el trabajo del psicólogo. Y bueno, una de las cosas que sí es real es que el hecho de que sea psicólogo no significa que tienes la vida resuelta. No significa que no tienes ningún tema en la vida. No significa que no hay ningún problema aquejando. Puede haber muchas cosas ahí atoradas, puede haber muchos temas que aún no se han trabajado. Porque lo otro que pasa es que estamos viviendo y la vida significa que en diferentes momentos o bajo diferentes circunstancias las cosas nos pegan. Y muchas veces cosas que creíamos que ya estaban resueltas, algo de nuestro entorno lo mueve y podemos reconocer que aún no está resuelto, que todavía hay algo ahí que se requiere mover, que se requiere resolver, que se trata de hacer un poco más. Entonces, esta es otra cosa que es importante. El psicólogo no es el más sano, tampoco es el más enfermo, y el paciente que va a psicología no es tampoco la persona más enferma. Aquí sí hay algunas cosas que tú podrías pedirle al psicólogo que te muestre, que es obviamente su cédula profesional, pero también puedes preguntarle si él ha estado en terapia, que esa es, a mi gusto, una de las cosas que siempre se necesitan, que el psicólogo esté en terapia, y no solo que esté en terapia, sino que además esté en algo que se llame supervisión de casos. Pero bueno, no nos vamos a ir más hacia lo técnico, vámonos más a este otro lugar en donde creo que hay una triada importante en los procesos de terapia. Y no solamente en el proceso de terapia, creo que en todos los procesos que tienen que ver con la salud. Y esta triada consiste en el papel del paciente, obviamente, el papel del profesional, del profesionista, del psicólogo, del médico, y el papel de las herramientas que se utilizan. Es decir, hay herramientas que funcionan porque funcionan. Siempre funcionan. Sí funcionan. Las aspirinas, ay, bueno, ya dije una marca. Hay medicamentos que funcionan, están probados, funcionan. Pero no solamente es el medicamento, sino también es el médico. Cuando hablamos de psicoterapia, por ejemplo, por un lado están las herramientas que tiene el psicólogo, las herramientas que tiene el psicoterapeuta, que es el que te da terapia, el psicólogo no da terapia, tiene que ser psicoterapeuta. El psicoterapeuta tiene una caja de herramientas, tiene una cantidad de herramientas diversas en función de su preparación académica. Entonces, esas son las herramientas. Las herramientas son un elemento. El otro elemento es el psicólogo. El psicólogo, el psicoterapeuta. ¿Y cuál es la función? Es decir, ya tiene una caja de herramientas, pero él, a partir de su vivencia, de su ser, de su preparación, no solo profesional, sino también personal, es otro elemento importante en esta triada. Y por supuesto, el papel del cliente o el paciente o el consultante. O sea, depende del enfoque en el que trabajes. Hay quien lo llama cliente, hay quien le llama consultante, hay quien le llama paciente. Y el conjunto o cómo se entrelazan estos tres elementos es lo que nos da el resultado. Es decir, yo puedo tener las mejores herramientas, pero si el paciente la verdad es que no quiere salir adelante, si el paciente está muy cómodo con su incomodidad, no importa que yo tenga las mejores herramientas. Eso es algo que tenemos que considerar. Porque de repente es como, pues es que ya fue con muchos psicólogos, ya fue con muchos terapeutas, ya vio a muchas personas y no avanza. Ah, bueno, entonces vamos a ver, ¿de verdad la persona quiere avanzar? ¿De verdad la persona quiere vivir diferente? ¿De verdad la persona quiere salir del lugar en el que se encuentra? ¿O está muy feliz con esa infelicidad? Suena loco y suena raro, pero puede suceder que la persona está muy feliz con eso, que tiene alguna ventaja, algo que en psicología llamamos beneficios secundarios. Entonces, aquí de lo que se trata es de la persona tiene que querer, es decir, tiene que haber voluntad. No importa si el psicoterapeuta o el profesionista es el mejor y las herramientas son las mejores. Si la persona no tiene la voluntad, si la persona no quiere hacerlo diferente, no quiere vivir diferente, no importa todo lo que haya en los otros dos espacios, no va a suceder. Puede haber algunos avances, puede haber algunas mejoras, pero en realidad no va a tener este gran cambio que sí es posible. Entonces, aquí es en donde tú, cuando buscas una ayuda, una solución, un espacio para salir de lo que has estado viviendo, de la forma en la que has estado viviendo, es aquí donde tú te tienes que cuestionar. ¿De verdad quiero? ¿De verdad quiero y estoy dispuesto a hacer todo lo que se requiere para salir del lugar en el que me encuentro? ¿O no? Y ninguna de las dos respuestas está bien o está mal. Es decir, si tú dices, no, la verdad es que no quiero, esto no me gusta, pero tampoco quiero hacer otra cosa, se vale. No tienes que hacerlo. Se vale que no quieras. Es posible. ¿No quieres? Está bien. No te vamos a obligar a que lo hagas. Sin embargo, es un elemento que es importante considerar. Y también, no solamente cuando se trata de ti, sino también de otros. Es decir, los padres cuando llevan a sus hijos adolescentes o niños a la terapia. ¿De verdad él es el que quiere o tu papá eres el que quiere que viva diferente? ¿O tu papá eres el que quiere que lo haga diferente? Esta es otra cosa que tú tendrías que considerar. Porque muchas veces los padres dicen, no, es que ese psicólogo no sirve. Es que no hizo nada con mi hijo. Y hay otro papá que dice, no, wow, conmigo estuvo súper bueno. O sea, me encantó, trabajó súper bien con mi hijo tuvo grandes cambios. No necesariamente es lo que el psicólogo hizo. También es lo que el paciente hizo. Es decir, hasta dónde quiso llegar, cuánto quiso avanzar, cuánto quiso profundizar. Ese es el otro elemento que es importante considerar. Entonces, por un lado vamos a tener el profesionista, si tiene las capacidades, las habilidades, los conocimientos. De entrada tendría que tener una licenciatura en psicología, una maestría en psicoterapia, porque para dar psicoterapia tienes que estudiar psicoterapia. Un psicólogo estudia psicología, no estudia psicoterapia. Entonces, lo primero es, ¿tienen los elementos? ¿Este psicólogo tiene las credenciales? ¿Tiene los conocimientos? A veces yo lo veo mucho, sobre todo ahora en redes sociales, en donde la gente escribe en algunos grupos, recomiéndenme una psicóloga que haya, o un psicólogo que sea muy bueno. Y entonces, ¡pum!, ¿no? Empiezan a aparecer todas las recomendaciones. Y muchas veces la recomendación es de un amigo, porque sabe que tú eres psicólogo. Y te recomienda porque es tu amigo. Pero es tu amigo, no ha sido tu paciente. Por lo tanto, no sabe si de verdad es tan buen psicólogo como puede ser que sea buen amigo. Entonces, ese elemento lo tenemos que considerar. Lo otro es, el que sea muy bueno para mí no significa que va a ser bueno para todos. Hay muchas cosas que están, que intervienen en el trabajo. Entonces, por un lado es este, hice clic con el psicólogo, porque eso es bien importante. Puede ser muy buen psicólogo, puede ser un gran terapeuta, puede tener mucha experiencia, puede tener, ha trabajado con los mejores casos y los más complicados. Pero si no hicimos clic, no importa que sea el mejor, no vamos a poder tener un gran resultado. ¿Por qué? Porque algo falta, porque hay elementos que faltan. Entonces, por eso les decía, este es otro elemento. Un elemento es la voluntad del paciente. Otro elemento es las características del psicólogo. El psicólogo tiene los conocimientos, tiene las habilidades, pero además no solamente son conocimientos y habilidades. Es decir, si hice clic con él, si hubo este espacio en el que hicimos este clic con el que vamos a poder hablar, con el que nos vamos a poder relacionar o no. Porque si no lo hice, no va a poder funcionar. Y claro que en la escuela nos enseñan muchas cosas para que tú puedas irte sensibilizando y puedas tener mayor facilidad para empatizar con el paciente, para poder entrar en su universo. Sí, sin embargo, también hay otros elementos en donde no necesariamente hago clic y entonces eso no va a funcionar. Ese es el elemento que tiene que ver con el terapeuta, con las características del terapeuta. Y ahora vamos con las herramientas. Hay muchas herramientas y actualmente cada vez tenemos más herramientas. Hay cada vez más elementos que nos ayudan y nos permiten trabajar con las personas. Y hay elementos de muchos tipos, de muchos estilos. Yo creo que aquí es en donde tiene que ver no solo el que a mí como terapeuta me guste algo más, una cosa más que otra, ¿no? O sea, al final puede haber herramientas que son muy buenas, sin embargo, hay algunas que a mí pueden no gustarme, puedo no sentir que me funcionan, aunque funcionen. Por ejemplo, si hablamos de psicoterapia, hay un enfoque que a mí yo creo que es el que menos me gusta, aun cuando incluso en algún momento estuve en terapia con ese enfoque, que es el psicoanálisis. Yo la verdad es que no les puedo decir, no me parece que sea terrible, o sea, solo no me encanta, no es algo que yo haría. Yo no estudiaría psicoanálisis. Conozco algunos psicoanalistas que me caen geniales, y conozco otros que es como, no, gracias. Y alguna vez estuve en análisis, alguna vez estuve, iba cada semana a mi sesión con un psicoanalista. Pero no es mi hit. ¿Las herramientas funcionan? Seguramente, porque además tiene muchísimos años de existir y de utilizarse. Ese terapeuta con el que yo fui, ese psicoanalista con el que yo fui, ¿funciona? Seguramente sí, tiene muchísimo tiempo de experiencia. Y además tiene muchos pacientes con buenos logros. ¿A mí me funciona? No. A mí no me funciona. No me gusta, no me encanta, no me siento cómoda. Entonces, por ahí no es. Si yo volviera a entrar a análisis y me diera el chance, probablemente habría cosas que encuentre ahí que me gusten. Pero prefiero otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo elijo otras cosas que son las que prefiero, que tienen más que ver conmigo, que van más conmigo como persona, con lo que yo soy, con lo que a mí me gusta. Y por supuesto que todas esas herramientas que he estudiado y que las he utilizado primero conmigo, es decir, he estado en esas terapias, he estado en esas sesiones, primero las uso conmigo. Me gusta el resultado, después las estudio y las comienzo a utilizar con mis pacientes. Pero vuelvo, hay herramientas que yo tengo con las que algunos de mis pacientes no se sienten cómodos y dicen, yo no quiero, yo no, gracias. Hay otras que pues les pueden gustar. Alguna vez, sobre todo cuando empecé a utilizar a las barras de Access, por ahí del 2018-19, yo recuerdo que tenía una paciente que iba a psicoterapia y en alguna de las sesiones le dije, acabo de aprender esto y me gustaría darte una sesión. Entonces, en lugar de darle la sesión normal, entre comillas, de psicoterapia, le di una sesión de barras. Y la siguiente sesión que ella regresó a su cita, me dijo, no quiero que me vuelvas a hacer eso. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendida. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, bueno, es que pasaron muchas cosas y no quiero. Las cosas que ella me enumeró que habían pasado, a mí me parecía que eran geniales. Pero ella me dijo, no quiero. Incluso utilizó esta referencia de, ¿has visto cómo en las películas cuando les quitan una venda de los ojos como una telita? Dije, sí. Dijo, bueno, pues así me sentí y no quiero. Ok. Nunca más le volví a dar barras de Access. Seguimos estando en proceso, siguió en sus sesiones cada semana, era súper puntual y siguió trabajando, pero barras de Access nunca más. ¿Es porque la herramienta no sirve? No. ¿Es porque yo no sirvo utilizando la herramienta? No. Es porque a ella no le gustó. Tan, tan. Y entonces utilizamos otras herramientas. Eso pasa un montón con las sesiones. Que una persona llega a una sesión porque alguien le dijo que eso era extraordinario, magnífico y maravilloso. Y ya que empezó las sesiones, pasan cosas que no le gustan. ¿Eso significa que el terapeuta es malo, que las herramientas son malas? No, solo significa que quizá esa herramienta no va con la persona. No le funciona. Y está bien, no tiene que funcionarle. Si esa no le funciona, no le funciona. Por eso también aquí viene la importancia de que los profesionales en la salud sigamos preparándonos, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, sigamos teniendo u obteniendo más herramientas que nos permitan a nuestros pacientes, consultantes o clientes, como les quieras llamar, tener más alternativas. Si no funciona una, entonces utilizo otra. Y si no funciona esa, entonces utilizo esa. Ahora, esto no significa que no haya terapeutas malos. Hay algunos que sí. Yo quisiera decirles que no. De hecho, yo la primera vez en estos días que estaba hablando de este tema con una amiga, mi primer comentario fue, no hay terapeutas malos. Y después fue, no, sí, sí hay. Sí, sí hay algunos. Sí hay algunos terapeutas malos por muchas cosas. Y también hay terapeutas buenos, muy buenos. Pero también un terapeuta que puede ser muy bueno para una persona puede ser muy malo para otra. Ese es el otro tema que puede ser. Que aquí es por eso que les decía yo, son estos tres elementos. La herramienta, el terapeuta y el paciente. Los tres son los que van a mostrar hacia dónde va el proceso. No hay uno mejor que el otro. Es un juego, es un baile entre estas tres. Entre estas tres figuras, por un lado las herramientas, por otro lado el terapeuta y por otro lado el paciente. Y habrá herramientas que sean mejores para unos pacientes y habrá herramientas que no lo sean. No para todos es lo mismo. Ese es otro, no podemos seguir generalizando, no podemos seguir diciendo todos deberían de estar en psicoanálisis porque es lo único bueno. No. Hay personas para las que el psicoanálisis es la mejor herramienta. Hay personas para las que no. Hay personas para las que hay otras herramientas que no es el psicoanálisis. Hay personas que van a tener grandes procesos si vienen conmigo. Hay personas que no. Hay personas que no van a hacer clic conmigo, con mi energía, con mi forma de trabajar, con mi voz. Sí, o sea, son muchos los detalles por los cuales una persona puede decir, yo no. ¿Significa que soy mala en lo que hago? No. Solo significa que con esta persona no funciona. Que lo que esta persona busca, que lo que esta persona necesita, necesita. Dadas sus circunstancias de vida y sus rasgos de personalidad, no coinciden con lo que yo puedo ofrecerle. Por lo tanto, no va a ser el mejor trabajo. No seré yo la mejor opción para trabajar. Hay personas para quienes las barras de Access, y digo las barras porque es una de las herramientas que más utilizo, va a ser grandioso. Habrá otras personas para las que no, para las que las barras serían lo más horrible o lo que no tiene sentido. Entonces, cuando tú tienes una caja de herramientas con diversas herramientas, también puedes ofrecer muchas más herramientas a muchas más personas. Cuando tu paciente estás en proceso con alguien que tiene muchas herramientas, eso te va a permitir a ti tener acceso a otras cosas. Y no solo algo que no es lo que te hace sentido, que no es lo que te gusta, que no es lo que te va a permitir ir mucho más allá. Y entonces aquí es en donde el elemento, pruébalo, y entonces a partir de probarlo, elige si quieres más o si no quieres más de eso. Ese es el otro elemento. Tienes que probar. Tienes que probar. Tanto tu terapeuta como tu paciente. Prueba. Prueba otras cosas. Para que entonces puedas darte cuenta de si es por ahí o si tienes que cambiarlo. De si eso es lo que quieres o prefieres cambiarlo. Pero la única forma de saber si te funciona o no te funciona es probándolo. Que a una persona le haya funcionado no significa que a ti te tiene que funcionar. ¿Por qué? Pues porque somos seres individuales. Que a una persona no le haya funcionado no significa que a ti no te va a funcionar. Esas son algunas de las cosas que tú tienes que considerar al momento no solo de elegir un proceso de terapia, sino de cuando ya estás en él, no es forzoso que te quedes ahí, puedes cambiar. Y la principal pregunta que te tienes que hacer tú como paciente es, ¿de verdad estoy dispuesto? ¿De verdad estoy dispuesto a hacer los cambios que digo que quiero? Vamos rápidamente a un corte y regresamos. ¿Estás escuchando? Hablando de con Tony de la Mora. Por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este... ¿Qué día es? Dije, miércoles, o sea, ¿qué pasa conmigo? Sí, ya había dicho que era miércoles. En verdad, este tema es como, ¿cuántas cosas hay ahí que nos podrían ayudar a quitar estos mitos y poder tener unos espacios de nuestra vida mucho más divertidos, mucho más disfrutables y con mucho más crecimiento? Yo sí creo que la misión que tenemos en esta vida es ser felices. Y parte de ser feliz es que tú puedas ser feliz contigo, estar feliz contigo, hacer esas cosas que te causan felicidad y que obviamente generan felicidad también en los cercanos. Pero bueno, vamos ahora a nuestra sección de El Juego de la Semana. Ah, hoy sí la tiene. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El Juego de la Semana. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestro juego de esta semana? Lo que me encantaría que pudieras hacer es que tomaras un cuaderno, una hoja, y escribieras en qué cosas te gustaría crecerte, qué cosas te gustaría crecer de ti, de tu vida, qué cosas te gustaría cambiar. Eso es lo primero. Si tú fueras a ir a terapia, ¿para qué irías? Porque además otra cosa de las que tenemos mucho esta idea es de voy a terapia o van a terapia los que están mal. O yo no estoy mal porque voy a terapia. O yo me siento feliz porque tendría que ir a terapia. Solo van ahí los que están mal. No es cierto. A terapia puedes hablar, en terapia puedes hablar de tus felicidades. En terapia puedes hablar de tus logros. En terapia puedes hablar de todo. No solo es para cuando estás mal, no solo es para hablar de lo que está mal, no solo es para sanar, también es para crecerte. Que crecer no tiene que ver con sanar. Crecer tiene que ver con que esta vida que estás viviendo ahora, esta encarnación que tienes ahora, pueda ser más grandiosa para ti. De eso se trata. De que tú puedas crecerte, que puedas ver tu vida con mayor facilidad, con mayores beneficios, con mayor felicidad de entrada de ti contigo. Y entonces, ¿qué tal que escribes? ¿Qué cosas me gustaría? Si yo fuera a terapia, ¿qué cosas? ¿De qué cosas hablaría? ¿En qué cosas pondría mi atención para crecerlas? Escríbelas. Y aquí en el programa hemos hablado de muchos tipos de alternativas. Si eres alguien que nos escucha con frecuencia, trata de ubicar de todas estas que hemos hablado, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál crees que te gustaría probar? ¿Por dónde crees que te gustaría comenzar? Y puedes investigar un poco más de eso. Si las constelaciones familiares, que en algún momento ya hablamos de ellas, te llaman la atención, investiga un poco de constelaciones familiares. Busca qué es, de qué va, cómo más. Si no sabes por dónde, mándanos mensaje y te vamos dando más información de en dónde puedes comenzar con esto. Y recuerda, creo que mi tip más... No más importante, pero en este momento que me gustaría dejarte es, recuerda que nada está mal contigo y que la posibilidad de ir a terapia no es porque estés mal, sino porque te va a permitir ser quien sí eres, ser ese ser maravilloso que eres con mayor facilidad. Así que este es nuestro juego de la semana.